señora Soledad. Me atrapas otra vez, Soledad, sin dejar un sitio para mí, para respirar. Siento tu mano en mi Soledad y me haces olvidar que el amor nunca puede compartir tu fatal fidelidad. Y sabes que sigo evitando tu mirada, tus ojos persigo, ya no me expliques nada, mata el ansia, Soledad. Embriago entre tus redes, tu presencia me alivia, me empuja, me condena, me embruja una y otra vez. Llegué a sentirme solo, ignorándote ayer, Soledad, no estoy solo, vivo con tu ausencia. Esclavo de tu brisa, tropiezo, me besas, me enredo, soy tu presa, preso siempre hasta el final, porque sin ti, Soledad, yo no sería nada sin ti, y sin mi Soledad. Porque sin ti, Soledad, yo no sería nada sin ti, Soledad. llame soledad.